Bolo 4. Ley orgánica de la Policía Nacional. Hoy boliviana. Ley no. 734 de 8 de abril de 1985. Principios generales. Artículo 1. La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la sociedad. Artículo 2. La Policía Nacional tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial, centraliza bajo un solo mando y escalafón único los organismos policiales mencionados en el artículo 215 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de cumplir las funciones específicas que le asignen las leyes y reglamentos. Artículo 3. La Policía Nacional es una institución cuyo desenvolvimiento se rige por la Constitución Política del Estado. La presente ley y sus reglamentos no deliberan ni realiza acción política partidista. Sin embargo, sus miembros pueden ejercer sus derechos de ciudadanía, de acuerdo a disposiciones legales, de la dependencia. Artículo 4. La Policía Nacional depende del Presidente de la República, quien ejerce autoridad por intermedio del Ministro del Interior, Migración y Justicia, derogado por la Ley 1387 en el artículo 11, capítulo 3. Dependencia, mando policial y escala jerárquica. Artículo 11. Dependencia orgánica y mando policial. Las fuerzas de la policía boliviana dependen de la presidenta o presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de gobierno, de conformidad a lo establecido en el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la conformación del mando policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia. El mando policial está conformado por las siguientes autoridades: ministra o ministro de gobierno, comandante general de la policía boliviana, subcomandante y jefa o jefe de Estado Mayor de la policía boliviana, suboficial de Estado Mayor de la Policía Nacional. Artículo 5. En caso de conflicto armado internacional, la Policía Nacional, sin dejar de ejercer sus específicas funciones, pasará a depender del comando en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación por el tiempo que dure el conflicto. Misión y atribuciones. Artículo 6. La Policía Nacional tiene por misión fundamental conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad. Artículo 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes, vigente por la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario, y por la Ley 1455, de 18 de febrero de 1993, Ley de Organización Judicial. Artículo 7. Son atribuciones de la Policía Nacional las siguientes: preservar los derechos y garantías fundamentales reconocidos a las personas por la Constitución Política del Estado, proteger el patrimonio público y privado, prevenir los delitos, faltas, contravenciones y otras manifestaciones antisociales, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones de policía rural, fronteriza, aduanera, ferrocarrilera, sustancias peligrosas, minera, turismo y otras especialidades, ejercer tuición, asesoramiento y cooperación para el cumplimiento de las funciones de policía urbana y policía tutelar del menor, coadyuvar con los organismos administrativos correspondientes en la protección integral de los menores de edad, prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas, investigar los delitos y accidentes de tránsito, practicar diligencias de policía judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, recuperar los objetos robados o hurtados para restituirlos a sus legítimos propietarios, juzgar y sancionar las faltas y contravenciones policiales y de tránsito, declarado inconstitucional, hacer cumplir las disposiciones legales que regulan el tránsito público en todo el territorio nacional, derogado por Ley 145 del SEGIP, ñ. Mantener el Registro Nacional de Vehículos en General, derogado por Ley 145 del SEGIP. Tener a su cargo el resguardo y seguridad, tanto de los establecimientos penitenciarios como de la población penal y participar en la rehabilitación de los mismos, tener a su cargo unidades especializadas de auxilio para la protección de la vida y los bienes, en caso de siniestros, incendios, inundaciones y otros desastres, cooperar en las campañas de alfabetización y de salud, cultivar el espíritu cívico y patriótico de la población, en forma especial en las fronteras del territorio nacional, cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Supremo Gobierno y de las autoridades competentes, con arreglo a la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales, cumplir y hacer cumplir los convenios y tratados celebrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Poder Legislativo, en materia de policía internacional, ejercitar el control migratorio de nacionales y extranjeros, de acuerdo a disposiciones legales tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial, cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las precedentes, pedir y recibir cooperación de las autoridades civiles y militares y de todos los estantes y habitantes del país, para el mejor cumplimiento de sus funciones específicas. Organización y funciones. Capítulo 1. Organización. Artículo 8. La Policía Nacional es una institución técnico-científica, organizada según los principios de administración, integración de funciones, jerarquía y atribuciones propias para esta clase de actividades. Artículo 9. Para el cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional está organizada de la siguiente manera. El mando policial está conformado por las siguientes autoridades. Ministra o Ministro de Gobierno, Comandante General de la Policía Boliviana, Subcomandante y Jefa o Jefe de Estado Mayor de la Policía Boliviana, Suboficial de Estado Mayor de la Policía Boliviana. Artículo L0. El Comando General creará o suprimirá las unidades de los organismos operativos de la Administración Desconcentrada, de acuerdo a las necesidades del servicio. Funciones Administración General. Artículo 11. El Comando General de la Policía Nacional es el órgano máximo de dirección, administración y decisión se ejerce a través del Comandante General y Subcomandante General. Artículos 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20. Derogado por la Ley 1387, Ley número 1387, Artículo 13, General Superior. Para ascender al grado de General Superior de la Policía Boliviana, es requisito indispensable ostentar el grado de General Mayor de Policía Boliviana. El grado de General Superior será otorgado por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, previa ratificación por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme establece el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado. Artículo 14. General Mayor. Para ascender al grado de General Mayor de la Policía Boliviana, es requisito indispensable ostentar el grado de General Primero. El grado de General Mayor de la Policía Boliviana será otorgado por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, previa ratificación por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme establece el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado. Artículo 15. General Primero. Para ascender al grado de General Primero de la Policía Boliviana, es requisito indispensable ostentar el grado de Coronel, haber cumplido con los requisitos establecidos en el plan de carrera y la convocatoria prevista por el parágrafo I del artículo 4 de la presente ley. El grado de General Primero será otorgado por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, previa ratificación por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme establece el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado. Artículo 16. El Subcomandante General supervisará las labores institucionales haciendo que las disposiciones legales y las de la superioridad sean debidamente ejecutadas. Artículo 18. El Inspector General tiene por función velar por la eficiencia de los servicios policiales, a través de inspecciones, investigaciones, fiscalización e informe de las actividades de los diferentes organismos de la Policía Nacional. Artículo 21. El Consejo de Excomandantes de la Policía Nacional es el organismo de consulta del Comandante General en las actividades de política institucional, económica, cultural y otras inherentes a la actividad policial. Organismos de asesoramiento y apoyo. Artículo 22. La Dirección Nacional de Personal es el organismo encargado de la administración del personal, que tiene bajo su responsabilidad el manejo del escalafón único, la regulación del movimiento del personal, el control y evaluación de antecedentes personales y profesionales. Artículo 23. La Dirección Nacional de Inteligencia tiene bajo su responsabilidad la obtención, evaluación y procesamiento de informaciones con objeto de adoptar medidas preventivas y de seguridad policial. Artículo 24. La Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones elabora los planes referentes a la aplicación de la política general de la institución de acuerdo a sus fines y objetivos, coordinando todas las actividades en función de policía integral. Artículo 25. La Dirección Nacional de Administración es un organismo de apoyo. Cumple funciones de administración financiera presupuestaria, adquisiciones, logística, mantenimiento de equipos y recursos con que cuenta la Policía Nacional. Artículo 26. La Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares es la encargada de proporcionar a las unidades operativas asistencia técnica científica y otros medios esenciales para el eficaz cumplimiento de las actividades de la Policía Nacional. Artículo 27. Derogado por la Ley número 145 del SEGIP. Artículo 28. La Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social está encargada de planificar y ejecutar la política de salud y bienestar social del personal de la Policía Nacional y sus familiares. Artículo 29. La Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza planifica, organiza, dirige y controla la actividad educativa institucional y tiene bajo su dependencia a los diferentes institutos de la Policía Nacional. Su organización y funcionamiento están determinados por su estatuto orgánico y sus reglamentos. Artículo 30. La Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas es el organismo ejecutivo que planifica, organiza, dirige y controla a las reparticiones policiales responsables del cumplimiento de las funciones específicamente asignadas por las disposiciones legales pertinentes, coordinando funciones con otros organismos nacionales e internacionales. Artículo 31. Derogado por la Ley 1387. Artículo 32. Para el desempeño de las funciones de directores de los organismos de asesoramiento y apoyo, se requiere ser boliviano de nacimiento, egresado de la Academia Nacional de Policías, coronel diplomado de estudios superiores de policía y ser designado por el comandante general. Artículo 33. La reunión de los señores directores nacionales, presididos por el subcomandante general de la Policía Nacional, constituye el Estado Mayor General de la Policía Nacional. Organismos descentralizados. Artículo 34. El Fondo Complementario de Seguridad Social, el Consejo Nacional de Vivienda Policial y el Centro Nacional de Producción son organismos descentralizados. Se rigen por la presente ley, sus estatutos y reglamentos. Administración desconcentrada. Comandos departamentales de policía. Artículo 35. Los comandos departamentales de policía son organismos que tienen bajo su responsabilidad la actividad policial departamental. Estarán a cargo de un jefe de policía que ejercerá sus funciones y autoridad dentro del límite de cada departamento. Artículo 36. Derogado por la Ley 1387. Artículo 37. El subcomandante departamental de policía será designado por el comandante general, a sugerencia del respectivo comandante departamental, debiendo cumplir con los requisitos exigidos para ser comandante departamental de policía. Artículo 38. El subcomandante departamental de policía reemplazará al comandante departamental en caso de ausencia o impedimento de este, con las mismas atribuciones que le confiere la ley. Artículo 39. El inspector departamental de policía será designado por el comandante departamental, debiendo cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser subcomandante departamental de policía. Tiene por funciones velar por la eficiencia de los servicios policiales a través de inspecciones, investigaciones, fiscalización e informes de las actividades de las diferentes reparticiones de su jurisdicción, Organismos departamentales de asesoramiento y apoyo. Artículo 40. Los organismos de asesoramiento y apoyo técnico auxiliar tienen la responsabilidad de la planificación, la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la obtención y procesamiento de informaciones y la prestación de servicios auxiliares en la jurisdicción del Comando Departamental. Organismos operativos. Artículo 41. Organismos operativos o de línea son los servicios que en coordinación permanente se encargan de la ejecución y cumplimiento de las funciones policiales señaladas en el capítulo 3, artículo 7, de la presente ley, para el logro de los objetivos institucionales. Artículo 42. Las unidades de orden y seguridad son responsables del desempeño de las funciones fundamentales de prevención y auxilio, a través de los servicios de patrullaje, bomberos, y seguridad física, seguridad penitenciaria, ferroviaria, turismo, minería, petrolera, forestal, vida silvestre y otros. Artículo 43. Las unidades de criminalística son las encargadas de investigar delitos, identificar y aprehender a los autores, coautores y cómplices y remitirlos a disposición de las autoridades competentes. Artículo 44. Las unidades de tránsito son las encargadas de regular, controlar y resolver los problemas de circulación de vehículos y peatones, prevenir e investigar accidentes de tránsito, mediante actividades técnicas especializadas y de servicio de patrullaje urbano y rural. Artículo 45. Suprimido por la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario. Artículo 45. La Unidad Aduanera de la Policía Nacional tiene como misión fundamental la de coadyuvar en la represión del contrabando y la defraudación de impuestos con la Dirección General de Aduanas, Administraciones Distritales de la Policía Nacional. Artículo 46. Las unidades de la Policía Femenina cumplen funciones auxiliares operativas y de carácter social, proporcionando apoyo a las unidades de la Policía Nacional. Artículo 47. Las unidades de Policía Fronteriza, Minera, Provincial y Rural son responsables del cumplimiento de la función integral de policía en sus respectivas jurisdicciones. Artículo 48. Las unidades de control de sustancias peligrosas son responsables de la prevención, control y represión de las actividades relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes, así como el comercio ilegal de la hoja de coca, en las respectivas jurisdicciones. Artículo 49. Los jefes de los organismos de asesoramiento, apoyo y operativos deberán tener el grado de teniente coronel o mayor diplomado en la Escuela Superior de Policía y serán designados por el comandante departamental correspondiente. Artículo 50. Derogado por la Ley 1455, de 18 de febrero de 1993, Ley de Organización Judicial. Artículo 50. Los juzgados policiales dependen de los respectivos comandos departamentales de policía y tienen estas atribuciones específicas: a. Conocer, procesar y resolver, dentro de los límites de su jurisdicción y competencia, todas las faltas y contravenciones de policía, y accidentes leves de tránsito previstos en las leyes y reglamentos. B. Proceder a la calificación de vagos y mal entretenidos conforme a ley e imponer las medidas de seguridad administrativa pertinentes. Su organización y procedimiento están sujetos a reglamentos especiales. Artículo 51. Derogado por la Ley 1455, de 18 de febrero de 1993. Ley de Organización Judicial. Artículo 51. Siendo atribuciones privativas de los juzgados policiales conocer, procesar y resolver las faltas y contravenciones policiales y de tránsito, los demás organismos de la Policía Nacional no podrán interferir sus funciones, debiendo limitarse a remitir el caso a disposición del juzgado correspondiente y prestarle su cooperación. En los lugares donde no existan juzgados de policía, estas funciones serán cumplidas por el comandante de la unidad policial. Artículo 52. Derogado por la Ley 1455, de 18 de febrero de 1993, Ley de Organización Judicial. Artículo 52. En las diferentes jurisdicciones departamentales, existirán juzgados de segunda instancia, responsables de la correcta administración de justicia policial en grado de apelación. Artículo 53 grado, derogado por la Ley 1455, de 18 de febrero de 1993, Ley de Organización Judicial. Artículo 53. Los jueces de policía serán designados por el comandante general en base a ternas propuestas por los comandantes departamentales de policía, debiendo recaer los nombramientos en miembros de la institución en la categoría de jefes, abogados o egresados de las facultades de Derecho. Personal. Derechos. Artículo 54. Los derechos fundamentales del policía son los siguientes: no ser retirado de la institución, salvo que se le compruebe la comisión de algún delito en proceso contradictorio conforme a ley. Las infracciones a las leyes y reglamentos institucionales determinan la organización de proceso disciplinario y, en su caso, la sanción correspondiente. Realizar estudios de especialización o perfeccionamiento policial en centros universitarios y otros institutos nacionales o extranjeros. Ser remunerado de acuerdo a su jerarquía, antigüedad, necesidades, capacidad y méritos, que le aseguren un nivel de vida digno para sí y su familia. Derogado por la Ley 1387. Ser dotado de los medios necesarios para el cumplimiento de sus específicas funciones. Recibir todos los beneficios acordados por la Seguridad Social y los que otorgue el Estado a los funcionarios públicos. Percibir, en caso de retiro voluntario o forzoso, la indemnización por el tiempo de servicios conforme a ley. Recibir subsidios por servicios de frontera, de alquiler y por condición de diplomado en estudios de postgrado policiales. Asegurar el fomento educacional a los hijos de los policías fallecidos. Beneficiarse con la repatriación de restos mortales. Recibir atención médica en el exterior, en los casos necesarios, previo informe de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social. Percibir incrementos de renta de vejez, en condiciones similares a los incrementos de haberes de los policías en servicio activo. Recibir subsidios mientras se desarrollen actividades operativas, de acuerdo a reglamento, y de transporte de acuerdo a reglamento. Utilizar en caso de emergencia de cualquier medio de transporte disponible a fin de proteger y salvar la vida y los bienes de las personas. Obligaciones. Artículo 55. La policía tiene las siguientes obligaciones fundamentales: servir a la patria, la sociedad y la institución con lealtad, abnegación, disciplina y ética profesional. Observar los preceptos constitucionales, leyes y reglamentos de la institución. Proteger y respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas contra toda forma de prepotencia, abuso de autoridad, extorsión, etc. Saber y practicar que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general. Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico del país. Guardar reservas sobre investigaciones, informaciones y documentación policial que comprometan el curso de aquellas, la seguridad del Estado o puedan causar daño moral a los involucrados, salvo orden expresa en contrario de autoridad competente. Proteger a la sociedad en caso de siniestros, calamidades, desastres y otros hechos naturales. Uso de las armas. Artículo 56. El empleo de armas por parte del policía debe ser motivado por la exigencia del cumplimiento de la ley luego de haberse agotado todos los medios disponibles y realizadas las persuasiones y prevenciones reglamentarias. Artículo 57. Cuando existan víctimas fatales por efecto del uso de armas, se debe levantar el proceso correspondiente a fin de establecer las responsabilidades del caso. Artículo 58. El uso indebido de las armas dará lugar al proceso administrativo pertinente, y al juicio penal a que diera lugar el caso.